cagarlas todo. Sí, qué importante, nada más respetando los tiempos, las dudas o las preguntas que queden, la misma asociación está comprometida a contestarles. Además, en el cierre, el director jurídico, el doctor Gerardo, va a puntualizar y podrá salir a la luz esos comentarios, porque insistimos, aquí terminamos 3:30 y a las 4 empieza otro evento. Bien, en nuestro siguiente ponente, el actuario Jesús David Chávez Ugalde, él es el actual director de análisis de servicios y productos financieros de la Condusef. Y obviamente en aras a este foro de educación financiera, gracias por estar con nosotros. En la humildad de brevemente mencionamos, él es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en Administración y Decisiones Financieras del TEC de Monterrey y a partir del año 2010 se desempeña como director de análisis de servicios y productos financieros en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Gracias, actuario Jesús David, por estar con nosotros. Le cedemos la palabra. ¿O quiere? Si gusta su intervención. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que mucho, que nada, agradecer la invitación. Sí, al honorable presidium, damas y caballeros. Sí, yo represento a Condusef, sí, y es un órgano que se encarga de defender los diferentes productos y servicios financieros para los usuarios, para que los usuarios conozcan más sobre sus productos y servicios financieros. Yo soy responsable de la parte de educación financiera, que yo creo que es un punto central para que la gente pueda tener finanzas sanas. Pues bien, en Condusef tenemos dos acciones de atención, una parte que son las preventivas. Las preventivas son aquella orientación que nosotros damos a los usuarios. Tratamos de fomentar la educación financiera y también que conozcan más sobre los productos y servicios financieros. Es decir, aquí, desafortunadamente en nuestro país, tenemos muchísimos, pero muchísimos problemas financieros por el desconocimiento que tenemos de los productos. Ahorita vamos a ver más adelante el por qué tenemos ese desconocimiento un poco y también por qué nosotros nos ligamos a créditos que realmente nos ajustan a nuestras necesidades. Y por la otra parte tenemos la parte jurídica que ya se mencionó, que cuando una persona tiene un problema con una institución financiera, tiene que presentar un proceso de reclamación. Lo puede hacer ante la institución financiera, pero también lo puede hacer frente a Condusef. Para eso nosotros tenemos un procedimiento de atención. Es un procedimiento sencillo. Sí, entra por una ventanilla única, tenemos la acción de orientación, pero el otro lado es cuando una persona llega con un problema. Tenemos varias actividades. Uno que se llama gestión electrónica, que con determinados productos y servicios financieros hacemos contacto con la institución. Tratamos de que no sea algo de tipo jurídico, sí, digamos que es de manera económica con la institución. Créanos que nos ha dado un excelente resultado esa parte. ¿Por qué? Porque no tenemos que irnos hasta la parte de la conciliación, no tenemos que contratar un abogado, que ese es un punto importante. Hay reclamaciones, por ejemplo, que son por 5,000 o 4,000 pesos y que definitivamente, sí, un abogado nos cobraría a lo mejor la mitad o nos cobraría parte de eso. Entonces, ¿dónde estaría el beneficio? Sí, de que podamos tener productos y servicios sanos. Sí, esa es una parte esencial. Entonces tenemos la gestión electrónica y tenemos la parte de lo que es la gestión ordinaria. Pero puede ser que el usuario no quede contento, que la institución rechace. Recuerden que las instituciones son entidades complicadas. Además, las entidades financieras tienen el poder, sí, tienen despachos de abogados. Y nosotros ahora sí que, como dicen, somos el llanero solitito y tenemos que hacer frente a esas controversias que tenemos con las instituciones financieras. La Condusef apoya. Entonces, en caso de que alguien presente una reclamación, se celebra una junta de conciliación. en donde nosotros metemos una reclamación como usuarios y a su vez la institución se le cita para el proceso de conciliación y tiene que rendir un informe detallado de cada una de las preguntas, ¿sí?, que está haciendo el usuario dentro de su reclamación. Pero ¿qué sucede? Que bueno, ya cuando llega esa etapa, muchas veces las instituciones financieras no quieren conciliar. Entonces, se les ofrece actualmente, se les ofrece el proceso arbitral, pero no existe el proceso arbitral. ¿Qué es lo que pasa? Que según las instituciones dicen que somos de protección y defensa al usuario de servicio financiero y tienen todavía la manera de decirnos que eso no es equitativo, ¿sí? Y entonces por eso no eligen como árbitro a la comisión, cuando sí realmente es equitativo porque existe un comité que supervisa cada uno de los arbitrajes. Para ser honesto, hemos tenido dos, al cierre de 2014, solamente dos arbitrajes. Y tuvimos 209,000 reclamaciones. O sea, imagínense que no podamos llevar por esa parte o defender al usuario o ayudar al usuario para que no salga tan caro. Que es bien importante es que si yo tengo un crédito, ¿sí?, y no lo puedo resolver en estas instancias, me empieza a salir más caro. La institución me empieza a cansar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como usuarios? Oye, pues por 5,000 pesos me va a salir más caro. Ah, no, pues que se pierda, ¿sí? Y esa es una manera en la que las instituciones a veces sí abusan un poquito del usuario. Entonces, la reforma financiera trajo como consecuencia que voluntariamente las instituciones financieras metan dentro de un padrón tres productos al menos, en donde se comprometan, ¿sí?, a someterse al arbitraje. Bueno, quiero pensar que van a escoger aquellos que son más masificados. Digamos, nos encantaría que fuera tarjeta de crédito. Pero bueno, a lo mejor la institución dice, no, pues que sean cajas de seguridad, ¿no? Ese es el problema que todavía tenemos. Pero bueno, si hay esta posibilidad, es un punto muy importante y es un avance importante. Si no se someten o si no hay arbitraje, hay otra parte que puede solicitar el usuario y que esto sirve porque dejan a salvo los derechos del usuario y con este documento, sí, que es una opinión técnico-jurídica que se llama dictamen técnico, sí, lo puede anexar a su demanda. ¿Por qué? Porque es una opinión técnico-jurídica que le va a servir al juez, porque no necesariamente la persona, sí, a la que le va a llegar el asunto, conoce cuestiones financieras. Entonces, la opinión de Condusef es bastante válida. Sin embargo, con la reforma financiera, ahora tenemos una parte que se llama título ejecutivo, ¿sí? Si es exigible, si es líquido, ¿sí?, si tiene razón el usuario, desde nuestro punto de vista le damos ese título ejecutivo, ¿sí? Se lleva a cabo un juicio ejecutivo que es un poco más corto que el otro, ¿sí? Y con eso ellos pueden, entre comillas, ir pueden ir a la institución y cobrar ese dinero. Es decir, es como una especie de embargo, es como una especie de pagaré. O es un pagaré, un título ejecutivo. Se han hecho los primeros, no tenemos demasiados. Toda esta parte de la reforma financiera para Condusef está iniciando, pero sí se da un poco más de certidumbre a los usuarios, porque antiguamente se llevaba el juicio muchísimo tiempo y a veces las instituciones lo alargan tanto que el usuario se cansa y no cobra el dinero. Y yo veo algo muy importante aquí, ¿por qué siempre, sí, tenemos que renunciar nosotros a nuestros derechos? Sí, eso a mí me parece muy injusto y yo creo que aquí la parte más importante es que se hagan valer los derechos. Me quedo a deber 1,000 pesos, pues que me los pague, ¿no? Sí, pero no tengo por qué tener que pagar 2,000 pesos para que me devuelvan 1,000 pesos. Ese es un punto central y un punto muy importante para lo que es Condusef. Ahora, si dejan a salvo los derechos y la gente no cuenta con los recursos necesarios, que ese es otro punto importante, porque no todos tenemos las posibilidades de contratar un abogado, sí es bien importante que se pueda ofrecer el proceso de defensoría legal gratuita. Tiene que cumplir dos cosas, ¿no? Una, que el usuario no tenga posibilidades de pagar un abogado, y otro, que el caso sea legalmente procedente. Ese es un poquito complementando lo que decía el expositor anterior. Si hay maneras, y créanme que hay maneras, de poder, ¿sí?, recuperar, ¿sí?, lo que a veces la institución nos ha nos ha quitado, o cuando ha abusado de los intereses, o cuando los despachos de cobranza nos están hablando cada 15 minutos y que a pesar de las modificaciones que ha tenido la ley, lo siguen haciendo. Pero ojo, muy importante, ya los podemos sancionar nosotros. Lo peor de todo, nos hablan por teléfono y la mayor parte no debemos ni siquiera dinero ni hemos tenido contacto con esa institución. Entonces, esa es una de las preocupaciones del legislativo y creo que fue una reforma importante que beneficia los derechos de todos ustedes. ¿Sí? Yo veo que de repente hay muchas dudas, dudas muy, muy, muy válidas, pero que todas de alguna manera tienen solución, que también en algunos casos pueden tener implicaciones importantes, ¿no? Entonces, bueno, tocando la parte de educación financiera, que es la parte preventiva, y que de aquí pueden salir muchas, muchas dudas que podamos tener ahorita de los productos y servicios financieros, la primera es que queremos desarrollar las capacidades financieras de los usuarios. Siempre cuando tenemos una deuda, normalmente también hay que reconocer que es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque no llevamos un control de nuestros gastos, porque no nos los enseñaron dentro de casa ni dentro de la escuela, porque no planeamos a futuro, porque no ahorramos para emergencias, ¿sí? Y siempre usamos el pretexto que no nos alcanza. Y yo creo que todo mundo puede ahorrar, todo mundo puede considerar esa parte para hacer frente a los casos de emergencia. Siempre el ahorro se debe considerar como parte del gasto. Es una cuestión muy, muy importante. Acuérdense, el ahorro no es lo que sobra. Lo que sobra, yo lo llamo, y bueno, muchos están en contra de esa opinión, es la capacidad que yo tengo de endeudamiento. Por un lado tengo un ahorro, y por el otro lado lo que me sobra, pues lo puedo destinar para un crédito. Y eso, bueno, pues busca ¿qué? Pues acrecentar nuestro patrimonio. Y como segundo paso que tenemos, que es importante, es la parte del sobreendeudamiento. Muchos estamos sobreendeudados por culpa de nosotros, por culpa de no conocer los productos y servicios financieros, que esa es una de las principales acciones que tiene Conducef con ustedes. Ese es el compromiso con nosotros. Y pues aquí viene un poquito una serie de estadísticas por qué los mexicanos nos encontramos en esas condiciones. Sí, solamente el 35% de los mexicanos ahorra para casos de emergencia, el restante 65% tenemos que pedir prestado, solamente el 21% lleva un control estricto de sus gastos, sí, y no sé si ustedes, ¿quién de ustedes realmente lleva un presupuesto escrito y quién realmente respeta ese presupuesto, ¿no? Casi siempre lo llevamos mental. Y siempre se nos olvida algo que pagar en un momento determinado. Entonces, esa es una de las recomendaciones importantes que hemos hecho y que nos las hace el Banco Mundial también, ¿sí? Otra cosa importante, el 80% desconoce cuánto dinero gastó la semana pasada, cuánto dinero gasta diariamente, cuántos de ustedes salen con un billete. De verdad, lo hacemos en automático, pasamos por la tienda, compramos nuestra agua. Ahora, bueno, pues que se ha puesto muy de moda traer nuestro café con el logotipo verde y estamos muy contentos. Pero ojo, que cada café de esos nos salen 70 y 80 pesos. Y cuando regresamos a casa pensamos, ¿en qué me gasté el dinero? ¿Sí? No sabemos cuánto dinero, y yo se los preguntaré ahorita, ¿quién de ustedes? ¿Sí? Bueno. Sí, yo porque no traigo dinero puedo levantar la mano, pero ¿quién de ustedes sabe exactamente cuánto dinero tiene en la bolsa? Que levante la mano. Y seguramente no tienen dinero. Cero. Sí, es cuando uno está más seguro, ¿no? O porque me sobraron 2 pesos de lo que compré, digo, bueno, pues son los únicos 2 pesos que traigo. Pero normalmente no sabemos ni siquiera eso. Y eso tiene que estar enfocado a algo que conocemos como gasto hormiga. Entonces, es parte de la educación financiera, es parte de nuestras funciones para que después no tengamos problemas financieros y no tengamos un sobreendeudamiento. Sí, y bueno, por el otro caso, tenemos un 70% de las personas que alguna vez han tenido problemas financieros que no alcanzamos el final de la quincena. ¿Y qué pasa que cuando no alcanzamos el final de la quincena, a dónde recurrimos? ¿Sí? ¿Quién recurre a la tarjeta? Digo, a todos nos han pasado y sin pena. ¿Quiénes hemos recurrido a diferentes? pues por ejemplo, en mi caso, cuando me ha sucedido, yo recurro a la tarjeta de crédito. ¿Mande? Sí, claro, sí. Y no importa que estés en el medio, o sea, todos hemos pasado por un problema así. Otros vamos a casas de empeño, ¿sí? Pero bueno, si esa situación es repetitiva, desafortunadamente, ¿sí? Va a empezar a crecer nuestra deuda. Y cuando nos damos cuenta de habernos financiado 100 pesos para terminar la quincena, a lo mejor al término de 2 años terminamos debiendo 19 mil, 20 mil pesos con intereses muy altos. Y algo más importante, ya ni siquiera podemos pagar el mínimo. Y entonces es cuando viene el problema con los bancos. Nos empiezan a cobrar intereses, nos están hablando todo el tiempo por teléfono, ¿sí? No respetan nuestros derechos. Yo no digo que no tengan el derecho a cobrar, ¿sí? Lo que no tienen derecho es abusar de la gente, ¿no? Por el otro lado, pues también tenemos aquí una serie de encuestas, ¿sí? Solamente, digo, y claro que cuando nos preocupamos por el retiro, pues cuando ya estamos grandes, ya que nos faltan 4 años, decimos, no, pues ahora sí hay que ahorrarle, ¿no? Porque pues si no me voy a ir de limpia parabrisas, y es de alguna forma cierto, ¿sí? Hasta ese momento. Antes nadie se preocupa, pero cuando un joven de 22, 23, 24 años empieza a ahorrar y pudiera dar algo por el ahorro voluntario, a lo mejor con que dé 500 pesos, ¿sí? Es poquito. Pero ya en mi caso, pues ya tendría que dar a lo mejor 15 mil pesos, dinero que no tengo y que tengo otras necesidades por no haberlo hecho con tiempo. ¿De quién es culpa? De nosotros por no haber dado educación financiera en el pasado. Y que yo creo que ese es un factor importante. Lo importante es que la gente conozca sus derechos y obligaciones. Otro punto importante que tenemos aquí, es que no alcanzo a ver, el segundo dice 39% de los adultos conocen. Saben que sus ahorros están protegidos. Ese es otro factor importante. Creo que ahora cada día lo vivimos más. No sabemos que están protegidos. Unos sí saben que están protegidos. Y los que saben que están protegidos creen que están protegidos al 100%. Entonces, ¿qué se maneja? Y creo que ese ha sido un poquito el error, ¿sí? De la parte gubernamental, de la parte de educación financiera, ¿sí? De decir, no te preocupes, mete tu dinero, están protegidos en el banco. Lo que no sabe la gente es que tiene un tope. Entonces, si yo tengo 300 mil pesos, ¿sí? Pues a lo mejor si estoy en una caja de ahorro o en una sociedad financiera popular, nada más me van a dar 130 mil pesos. Si estoy en un banco es 1,000,000 y fracción, 1,300,000 pesos, son 400,000 UDIs. Pero tampoco a veces lo sé. Y quiero, o sea, yo entiendo que cuando me dicen, están protegidos tus ahorros, es porque me lo van a devolver al 100%. ¿Sí? Ahora lo que estamos haciendo justamente es marcar esos límites. Pero no solamente con las UDIs, porque a lo mejor ustedes sí saben qué son las UDIs. Pero tenemos muchos Méxicos, y muchos Méxicos implica que la gente no entienda la información. Entonces, nuestra función es ver y tratar de traducir eso. Y luego, finalmente, el 10%. Ese es otro punto importante. Bueno, yo creo que muchos de ustedes, y ahorita lo escuché, conocen lo que es Condusef, pero créanme que muchísima gente todavía no nos conoce. Es cierto que somos una institución joven, ¿sí? Pero necesitamos tener más difusión, ¿sí? La gente tiene un problema financiero, va a la institución, a veces la institución no le da la respuesta, ¿sí? Y no sabe qué hacer más allá. Entonces se queda con su deuda y se queda con su sufrimiento, ¿sí? Y no sabe qué hacer. Y créanme que ese tipo de problemas trae como consecuencia problemas sociales y problemas familiares. Es decir, una deuda tiene implicaciones en todos los sentidos. Cuando una deuda debería haber sido, ¿para qué? Pues para el acrecimiento, acrecentar el patrimonio, ¿sí? ¿Y qué está sucediendo con estos tipos de problemas? Que la gente está perdiendo su patrimonio. Y eso es algo que consideramos un tanto injusto. Y en cuanto a los jóvenes, pues ya no se diga, es una preocupación muy grande para nosotros, pero creo que los jóvenes piensan que hasta determinada edad podrán tener ciertas cuestiones financieras. Muy pocos tienen una cuenta de ahorro o inversión, prácticamente ninguno. Sí, también no cuentan con un ahorro para el retiro. Muchos que ya están en edad de trabajar o que están trabajando ni siquiera saben si tienen o no tienen cuenta individual, y menos hablemos de aportaciones voluntarias. Sí, y el 81% de los jóvenes no cuenta con un seguro. ¿Cuántos jóvenes manejan? Sí, y ni siquiera tienen un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué voy a este punto? Porque mucha gente ha perdido el patrimonio, ¿sí?, en un accidente automovilístico. ¿Cuántos carros hay ahora que cuestan más que una casa? Pues muchísimos, ¿no? Imagínense que le peguemos a un carro y no tengamos seguro. Es una pérdida que la gente desafortunadamente tenga que perder su patrimonio porque no pudo o porque no quiso pagar 500 pesos. Venimos de una sociedad en donde hace 20, 30 años, ¿qué nos decían nuestros papás? No, no compres seguros. La verdad es que no pagan. ¿Sí? Actualmente, pues sí, sí existen problemas de que algunas instituciones no lo hacen. ¿Sí? Pero definitivamente, si no tomamos conciencia y con nuestros hijos, familiares, padres, de verdad no vemos este tipo de cosas, el futuro pues puede ser muy gris para todos, ¿no? Perder el patrimonio, perder mi casa porque le rayé la manija para abrir la puerta a un Mercedes-Benz sería una cosa espantosa, ¿no? O sea, como que no es justo, pero ¿de quién es culpa? De los que no creemos en este tipo de cosas. Pero ese es el reto de la educación financiera para nosotros. Entonces, el reto de la educación financiera no es otra cosa, y pues lo voy a ver aquí porque créanme que alguna vez me operé la vista, pero creo que ya está volviendo a fallar. Ya requiere servicio. ¿Mandé? Ya requiere servicio. Ya requiero servicio nuevamente de los... No les voy a decir cuántos kilómetros para no hablar con detalle. ¿Cuál es el primer problema que tenemos? Que la gente no conoce quién es la institución, ¿sí?, que les puede dar orientación y les puede decir cuáles son sus derechos. Desconocemos. Oye, fíjate que tengo un problema con una tarjeta de débito. ¿A dónde voy? Pocos conocen que existe la parte de la CONDUCEF, de la comisión. En estos últimos meses hemos tratado de difundir más información, pero la gente no conoce. Otra cosa que no conocemos somos nuestros derechos y obligaciones, que ese es otro factor muy importante. Siempre es la pregunta, ¿qué voy a hacer si debo? ¿Qué voy a hacer si estoy en el buró de crédito? Y no sabemos a dónde acudir para que nos den la asesoría y para que nos puedan apoyar. Entonces, también la gente debe conocer eso. Hay aquí tres puntos que vamos a manejar, el por qué creemos también que esto resulta un tanto complicado. Otra cosa, completar la transparencia. El legislativo, se ha preocupado mucho el legislador porque tengamos información. Ahora tenemos información, entran en la página web, podemos tener tasas de interés, costo anual total, la GAT, cuadros comparativos, cómo comparar los diferentes productos y servicios financieros. Levante la mano a alguno de ustedes quien entiende todas esas variables financieras. Y si me pones 10 créditos, ¿cómo elijo el más barato? Pues es un problema, ¿no? ¿Quién de ustedes realmente puede conocer perfectamente qué es el costo anual total de un crédito? Y si lo puedo comparar con todos los créditos, pues es difícil, ¿no? Es un esfuerzo importante. Yo no digo que no sean esfuerzos importantes, pero si nos vamos a lo que en la realidad debería estar aplicando, como que la cosa se complica. Y ya no me voy tan lejos, o sea, el más complicado, la GAT, la ganancia anual total. ¿Sí? ¿Quién la conoce? Pues muy poca gente. ¿A quién le conviene? Pues a los bancos a lo mejor, porque con ello presumen que son los más baratos. Uno lo que hace, pues después de mucho tiempo, tiene una idea, pero los usuarios no. ¿Sí? Yo cuando le pregunto a mi papá y le digo, ¿tú conoces qué es el costo anual total? A mí dime cuál es el más barato. A mí no me vengas con ese tipo de términos que no los voy a entender jamás de los jamases. Y tiene razón, incluso no se trata si tienes o no tienes una profesión, ¿sí? Ese es el punto importante. No tenemos por qué ser financieros, simplemente tenemos el derecho de elegir lo que más nos convenga. Entonces, bueno, ese es un problema importante, ¿sí? Y otro es elegir el producto, y que va ligado al anterior, ¿sí? De poder elegir el que mejor se ajusta a nuestras necesidades. ¿Cuántos de ustedes han tratado de contratar un seguro de gastos médicos mayores? Llega nuestro agente bien contento, ¿sí? Le digo, oye, es que sí se puede, incluye la operación de las anginas, sí. Pero ya cuando llega la póliza, sí, pero tienes que esperarte cinco años para que te las puedan operar. Entonces dices, como que ¿para qué lo compré? Me venden un seguro a mí que soy soltero. Bueno, pues por parto le vamos a cobrar esto. Pues como que tampoco, ¿no? Y me lo están cobrando. Me incluyen el producto más completo muchas veces. Yo no viajo al extranjero, pues ¿para qué me quiero ir a atender al extranjero? Y son costos, ¿sí? Que incrementan la prima de los seguros. Y entonces ese punto es importante porque no se ajustan. Y esta es una parte que Condusef está tratando de luchar porque las instituciones se comprometan también a que sus ejecutivos de cuenta nos digan la verdad y que además estén preparados. Si ustedes van al banco y le dicen, oiga, ¿y hay posibilidades de que me disminuyan la tasa o quiero una reestructuración? O fíjese que quisiera que me explicara un poquito lo del CAT, porque aquí en el Banco de Fredo dijeron, alguna vez comentó alguien, todos los impuestos como el CAT y la GAT van incluidos en el producto financiero, cuando no tiene nada que ver con eso, ni siquiera es un impuesto. Entonces, también el ejercicio está, y parte de la educación financiera está en la ética de las instituciones, pero también, ¿sí?, en los cursos asesoramiento que se les den a sus ejecutivos, que no nos vendan cualquier cosa, porque al final todos salen perjudicados. A mí a lo mejor no me atienden, cancelo la póliza y la propia institución tiene problemas porque ya perdió un cliente. Y si se trata de sobreendeudamiento, pues peor aún, ¿no? Pues no te pago, ¿sí? Tú me manejaste otros términos, no es comprensible tu contrato, pues finalmente no te quiero pagar, ¿no? Entonces viene un problema en donde ellas seleccionan supuestamente al mejor mercado, supuestamente, y por el otro lado nosotros que tenemos aberración a las instituciones financieras, que no es el punto. Lo que se está buscando es que todos tengamos inclusión financiera, pero que los productos que contratemos realmente se ajusten a nuestras necesidades, que no tengamos que pagar ni más ni menos y que podamos tener lo que nosotros queremos. Otra parte importante es cambiar los hábitos de conducta de la población. Nosotros en nuestro país y estadísticamente tenemos muy, muy malos hábitos de conducta. Sí, sobre todo en el manejo de la tarjeta de crédito. ¿Quién de ustedes cree que la tarjeta de crédito es un excelente producto financiero? Que levante la mano. Dos personas, tres, cuatro. Y la verdad es que es uno de los mejores elementos. No tengo que ir al banco a llenar una solicitud para pedir un préstamo. La puedo utilizar en cualquier momento. Puedo sacar del cajero. ¿Cuál es el problema? Que no lo sé utilizar. ¿Sí? Y cuando yo no sé utilizar algo, es cuando me enfrento a problemas. ¿Por qué? Porque me empiezo a sobreendeudar. Ah, pues viene el pago mínimo, pues le doy al pago mínimo, lo que no sé es que con el futuro voy a acumular una deuda muy grande. Pero es excelente. Si yo a partir de la fecha de corte compro con mi tarjeta de crédito, ¿sí?, me puedo financiar hasta 52 días sin intereses, si puedo pagar el total al final. Poca gente sabe eso, y la verdad es que es un excelente instrumento que me puede sacar de un problema. El hecho está que la educación financiera en el pasado no fue suficiente y todavía no es del todo suficiente para que los usuarios conozcan eso. Y otro problema que tenemos es la difusión de la información. ¿Cómo difundimos nosotros la información, ¿no? Entonces, esa es una cuestión de que hemos tratado de simplificar los contenidos que tenemos de educación financiera. Créanme que es un problema, somos muchos méxicos, ¿sí? Y la comprensión de las variables financieras es bastante, bastante complicada. Entonces, todavía falta mucho por avanzar. Afortunadamente se han hecho esfuerzos importantes. Pero esto va muy de la mano, y lo comentaban creo que hace rato, llegué un poquito tarde y no estuve toda la plática, pero que empiezan a presentar problemas financieros. Y créanme, la gente se estresa muchísimo cuando tiene una deuda con un banco y llega, como decía yo, a tener problemas sociales y familiares importantes. ¿Y qué es lo que más conviene? Bueno, pues nosotros tenemos una obligación de pagar, por supuesto, o de llegar a un acuerdo con la institución. Llegar a un acuerdo quiere decir que si me cambie la tasa de interés, me la deje fija y yo le vaya pagando. En ese momento se reactiva, sí, y no pasa nada en el buró de crédito. Pero si me hacen una quita, sí, estimados compañeros, sí, no me van a quitar porque es un quebranto para la institución. Entonces no te quitan, te dejan durante 6 años y si se te presenta una oportunidad de contratar un crédito, sí, no lo vas a poder hacer. Porque sí, en ese sentido los bancos, ahí sí ya son muy estrictos. Ah, pues este tiene una quita, pues no le presto, ¿no? Así haya sido una quita de 2,000 pesos, no, sí, no lo van a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacerse a la cabeza de que cuando tenemos, sí, una deuda, sí, la tenemos que tratar de pagar. Ese es nuestro compromiso. ¿Por qué no lo hacemos a veces? ¿Por qué no elegimos el producto financiero que realmente se hubiera ajustado a mis necesidades? Y estamos pagando dinero por todas partes de productos financieros que al final terminamos cancelándolos todos, que no sirvieron para nada y que realmente ni siquiera para el retiro, los seguros de retiro, los seguros educativos, el seguro de la casa habitación, el seguro del automóvil, sí, el seguro de gastos médicos mayores, todo lo vamos perdiendo. Entonces hay que cuidar lo que tenemos y realmente por eso la primera parte que yo quise hacer notar que solamente el 21% organiza sus gastos, creo que todos debemos considerar ese punto como un factor importante. En alguna universidad alguien se paró a la mitad de la plática y me dijo, bueno, es que lo que tú no has entendido es que yo estudié muchos años, sí, para poder hacer esa vida. Bueno, yo le dije, pues cada quien lo puede ver desde su punto de vista. Para mí es más importante ahorrar para el enganche de un automóvil o para el enganche de una casa que todos los días, pues, tomar el café, irme de antro, lo cual no está prohibido tampoco, porque piensan también que lleve estrictamente, no es que ya no voy a salir a ningún lado, no, sí lo puedes hacer, pero pues no lo hagas todos los días, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno va a los antros también? ¿Sí? Y está uno bien contento, oye, pues ya va, no, que traigan la otra, yo invito. Y eso empieza a mermar nuestro bolsillo, sobre todo en la parte de los muchachos, de los jóvenes. Digo, pues yo lo hice muchas veces. No, nadie se va. A ver, yo invito a la siguiente. Y al otro día, pues, le sufre uno, pero cuando uno se acerca con esas amistades, dice, pues ahora te toca invitar a ti. No, ¿qué crees que tengo prisa? No puedo, ¿no? Entonces, sí seamos cuidadosos cada uno con nuestros gastos. Incluso, sí, a pesar de la familia, nosotros llevemos un control personal, sí, para poder llevar el control. Y entonces aquí un poquito, esos son los retos que tenemos, créanme que son retos muy complicados, y lo que nosotros estamos haciendo, y por eso esta plática es importante, porque aquellos que quieren acercarse a la Condusef para conocer cuáles son los productos que podemos ofrecer y aclarar todas sus dudas sobre el manejo de los productos, sobre problemas legales, también nosotros desde nuestra perspectiva los podemos ayudar. ¿Cuáles son esas cuestiones? Bueno, pues nosotros damos pláticas y conferencias a diferentes empresas. Si alguno es representante de alguna empresa, tiene empleados, nosotros podemos ir personalmente, los podemos apoyar directamente. Si quieren tocar un tema en específico, por supuesto que lo podemos hacer. Sí, también vamos a primarias, secundarias, preparatorias. Bueno, le hacemos un poquito a todo, ¿no? Sí, pero estos esfuerzos, sí, son esfuerzos aislados. Sí, ¿por qué son esfuerzos aislados? Porque bueno, aquí no sé cuántas personas sean, pero bueno, supongamos que fuéramos 300, ¿sí? Pues está muy bien, ¿sí? ¿Y cuándo vuelvo a venir? Pues quién sabe, porque a lo mejor somos pocos y no podemos dar esa información. Entonces, ahora lo que estamos tratando de hacer es capacitar a capacitadores para que ellos a su vez puedan proporcionar información a otros usuarios. Entonces, los que estén interesados también en esa parte, que sean de recursos humanos, les damos el curso, les damos el apoyo, los apoyamos con materiales y constantemente pueden estar dando esa información. Sí, también nos acercamos a empresas en el mismo sentido para dar pláticas y nos adaptamos a las necesidades. Créanme, cada empresa tiene necesidades diferentes. Hay empresas que quieren saber sobre endeudamiento, otros sobre retiro, otros sobre seguros. Y les damos tips. Actualmente contamos con 70 empresas y bueno, con un sinnúmero de empleados, yo creo que 50, 60 mil empleados a los que les hemos podido dar esa información. Otra cuestión importante y que bueno, eso lo tienen accesible. Lástima que pues no pudimos traer material para que lo tuvieran ustedes. Hemos tratado de traducir todo esto que hemos platicado en una serie de cuadernos para que ustedes conozcan un poquito más los productos y servicios financieros, que los conozcan de un poco de manera sencilla, que se los puedan llevar a casa, que los pueda leer el hijo, el papá, la mamá, los abuelos, y que realmente sí se aprendan de manera sencilla las cosas que hemos venido platicando. Porque nuestro problema es que como no entendemos, sí, nos enfrentamos a problemas. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en los casos de los créditos y que ahí viene muy bien señalado? ¿Por qué aceptamos cualquier crédito? Bueno, uno puede ser un caso de emergencia, ¿no? Otro es que no entendemos qué es la tasa de interés y hay empresas sí que dan pagos chiquitos, pero mensualidades toda la vida, ¿no? Y con lo que yo termino de pagar, a lo mejor una pantalla plana, si ya me pongo a pensar, evidentemente hubiera podido poner una tienda de pantallas planas. Hasta ese punto puede salir caro si no sabemos hacia dónde ir, ¿no? Si no sabemos la manera en que tenemos que pagar. Pero finalmente, ¿por qué nos decidimos por un crédito? Pues porque va ligado a una esperanza, ¿no? ¿Y cuál es la esperanza? Ah, pues yo quiero mi carro. Y eso sí, el carro lo comparo, le reviso el motor, checo que pues sí son asientos de piel y todo. Estoy feliz con el carro. Viene la siguiente etapa. Bueno, necesitas un enganche y un crédito para pagarlo. No importa. O sea, yo me quiero llevar mi coche. Tú dame el crédito donde te firmo. Y el problema es que van ligados, ¿no? ¿Sí? Y entonces podemos perder hasta el coche por no haber considerado primero el crédito. Y a lo mejor en la agencia de junto o en el banco de enfrente, a lo mejor 5 o 6 puntos porcentuales menos me hubiera cobrado la institución. Pero pues nos emocionamos. Igual con el crédito hipotecario. ¿Sí? Yo quiero mi casa, no importa lo que yo tenga que pagar, pero lo... Nos emocionamos, van ligados. Y la cuestión es que sí separemos un poquito eso. Otra cosa que quiero comentar que va de la mano un poquito con estos puntos es, cuando contratamos un producto y servicio financiero, ¿por qué nada más vemos una alternativa? ¿Por qué nada más vemos algo que solamente nos puede estar interesando? Y yo les voy a decir por qué realmente, ¿sí? Porque creemos que las instituciones financieras nos están haciendo un favor. Y no nos están haciendo un favor. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a pagar sus gastos administrativos y les vamos a pagar sus intereses. Entonces, el que está en posición de exigir realmente es el usuario y no la institución. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Bueno, pues faltó un poquito más, está relacionado con todo eso. Quería mencionar algo que el compañero anterior mencionó un poquito del Buró de Entidades. Con la reforma financiera se nos encargó esa parte del Buró de Entidades. También calificamos nosotros, así como las instituciones nos ponen en el Buró de Crédito y nos ponen una palomita, una tachecita, también nosotros lo estamos haciendo aquí. Los estamos calificando para que seleccionen a la institución que mejor se ajusta a sus necesidades. Pero por el otro lado, tenemos todos los productos y servicios financieros de las instituciones autorizadas. Entonces los pueden verificar en esta parte del Buró de Entidades. Me voy a adelantar un poquito nada más para que conozcan la portada. Lo demás es información que pueden encontrar en nuestra página, ¿sí? Y es que es esta parte del buró. Tenemos mucha información, pueden simular créditos, ¿sí? Antes de poder ir a una institución, puede conocer el contrato, lo pueden imprimir aquí antes de ir a la institución. tenemos muchas herramientas. Y cualquier duda, pues, bueno, pues con muchísimo gusto yo se las puedo responder. Si alguien tiene problemas financieros, con tarjeta de crédito, clonaciones, seguros, inversiones, retiro, y bueno, y las que se acumulen para la siguiente semana, con muchísimo gusto los puedo atender. Sí, ya podríamos tener la sesión de preguntas, ¿verdad? Sí, gracias, ¿sí? Señor actuario. Le agradecemos su brillante participación. En aras a los tiempos, vamos a pasar en la misma metodología a preguntas y respuestas. Es lo importante, se ha generado la inquietud, podríamos estar con él una hora más, pero los tiempos. De favor, listos, señor, si gusta pasar micrófono para el que tenga pregunta. Otra vez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, yo quisiera que, porque aquí somos muy pocas personas, como usted lo mencionó, ¿y por qué no se da una educación financiera en las escuelas? ¿No? Reunir a la gente en el patio, vamos, y pues darles una educación, la que nos están dando a nosotros, porque la verdad hay gente que ha llegado a los extremos, ¿eh? Y ha habido, sí, claro, suicidios con palabras fuertes que las tenemos que decir todos, que hay que educarlos desde más jóvenes. Porque nosotros, digamos, pues como viejos ya ni siquiera le arriesgamos a eso, ¿verdad? Pero sí sería bueno que esto se hiciera como una educación financiera, pero en las escuelas. Sí, definitivamente eso es muy cierto. Sí damos pláticas en escuela, tratamos de reunir a la mayor número, sí, de personas, pero no es suficiente. Exacto, eso es cierto. Y entonces con este proyecto que tenemos de formador de formadores es ir con los maestros, con las direcciones, para que ellos permanentemente, sí, puedan dar esa asesoría financiera. También nos estamos acercando con las autoridades de la SEP para que lo puedan meter, sí, en el programa educativo. Sí, yo me acuerdo que cuando era chico teníamos nuestra plantilla esta de ahorro. Digo, teníamos una noción al menos. Se eliminó eso, pero yo creo que sería importante regresar ese tipo de cosas. Creo que son cosas importantes y es muy cierto, los maestros y en casa somos los principales educadores de nuestros hijos, y es ahí donde se aprenden las mejores costumbres para que en el futuro no sufran como nosotros, ¿eh? Porque yo tengo muchos años trabajando en esto, pero también he sufrido problemas financieros importantes. ¿Por qué? Porque no tuve una educación financiera. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo una duda acerca del ahorro, bueno, el ahorro a futuro para el retiro, digamos, porque si la inflación es exponencial y, bueno, digamos, crece muy rápido y los ahorros son a tasa fija, ¿qué es lo que me defiende a, bueno, los precios, todo ese tipo de cosas, cuando yo me retire, que digamos mis ahorros y todo ese tipo de cosas pues no me va a alcanzar para llevar la vida que yo llevaba en la actualidad? O sea, ¿cuál es? No, es completamente cierto eso que mencionas, es un punto importante. Las tasas de interés de una cuenta de ahorro pues están por el 2% anual. Sí, ahí hay que buscar otras alternativas, ¿no? Hay alternativas un tanto más complejas. Sí, hay instrumentos de deuda que nos puedan dar un mejor porcentaje, y instituciones, y también instrumentos de renta variable que pueden ayudar. Sí, nos van a dar una tasa más alta, pero sí, efectivamente existe un riesgo mayor. Otro punto importante, y yo te lo recomiendo si tú no eres una persona que le gusta arriesgar mucho su dinero, dependiendo de tu perfil, puede ser la cuenta individual, ¿sí? Se mantiene, da buenos rendimientos, invierten y diversifican tu cartera de manera importante. Entonces yo creo que esa es otra posibilidad, ¿sí? En la que tú puedes guardar tu dinero y te va a dar un poco de mejores rendimientos. ¿Sí? El más arriesgado obviamente es el que más te va a dar. Sí. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de algo arriesgado, ¿sí? Renta variable, ¿sí? No es una inversión a 3 meses. Ni a 6 meses, es una inversión a 15 años a lo mejor, y sí, vas a ganar, sí, una tasa importante, pero ojo, siempre hay que diversificar el dinero, una parte segura, y ya dependiendo de qué tan valiente seas, la otra parte a la renta variable, 80-20, 60-40, eso depende de cada quien, Pero si tú quieres arriesgarte, pues eres una persona joven, dentro de 15, 20 años sí puedes obtener una cantidad importante. Otra forma de invertir es poner un negocio. Sí, la inversión financiera puede ser esa o la inversión de un negocio. Que también la gente piensa, fíjate que ahora que hemos hecho las cuestiones de las pymes y eso, que un negocio, sí, dicen, pues en un año, y si en un año no funciona, lo cierro. No es cierto, un negocio se lleva 4 o 5 años, y luego para mantenerlo, a lo mejor se lleva toda la vida. Pues yo te recomiendo que busques esas alternativas, sí, y que bueno, si puedes tener mejores rendimientos. Depende del riesgo que tú quieras correr. Te puedes acercar con nosotros, te podemos asesorar y decirte cuál o ayudarte a determinar un poquito cuál es el perfil. Ojo, la persona, ¿sí? El corredor de bolsa, la persona, tu ejecutivo que te vaya a asesorar, tiene la obligación, ¿sí? De hacerte una serie de preguntas y determinar, ¿sí? Qué tipo de inversionista eres, ¿eh? Ajá, y tienes que firmarlo para que digan, es que él quiso el 90 variable y el, bueno, pues ya es otro rollo, ¿sí? Porque es un compromiso de ambas partes, ¿sí? Hay muchos detalles ahí, lástima que tenemos poco tiempo, pero es un tema muy interesante en donde podemos ahondar por muchísimas horas, No sé si respondí tu pregunta, pero sí, hay cuentas que ni al caso, o sea, que cuestan más trabajo. Lo único que tengo ahí es el ahorro seguro, que no se me va a perder, que no lo voy a estar tomando de la cajita o de debajo del colchón, pero sí, el rendimiento es bajo, ¿sí? Entonces, hay que buscar otras alternativas. Dentro de nuestra página web las puedes encontrar. O me puedes hablar por teléfono, si tienes duda, ¿sí? Con muchísimo gusto, ¿sí? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Obtuve un crédito hipotecario hace 20 años. No lo pude pagar, otra estancia lo pagó, pero ya tiene 8 años de eso. Quiero obtener otro crédito, pero aparezco en buró. Es la fecha en la cual no me pueden quitar. ¿Cuándo se terminó de pagar, hace 8 años? Sí, ya tiene 8 años, otra estancia lo pagó. Quiero obtener otro crédito, pero no me lo otorgan porque aparezco en el buró. Pues mira, habría que checar el caso específico. Ya hay reglas para el buró de crédito. No nos pueden tener permanentemente, sobre todo que ya se pagó desde hace 8 años, que ya fue tiempo suficiente para que te pudieran sacar del buró, o sea que ya ese crédito no apareciera, pero habría que checarlo porque, bueno, no quedaste a deber absolutamente nada. No se pagó. No tienes por qué estar en el buró. Digo, habría que checar el caso en específico, pero tu caso es no tienes por qué estar ahí y no tendrían por qué considerártelo para obtener otros créditos. Entonces, habría que ver el caso en específico. Si quieres, ¿sí? Me puedes enviar tu documentación, me puedes ir a visitar. Lo preguntamos con los con la gente, con los abogados de Condusef. Con muchísimo gusto te damos trámite para poderte apoyar. Claro que sí, pero muchas sí, gracias. Y una cosa importante, si me contactas y quieres, lleva tu último reporte de crédito especial para poder ver cómo está y tus documentos para saber cómo estuvo el movimiento. Porque hay trucos dentro de la ley del buró de crédito en donde si venden la cartera, pues ahora sí que como dicen, ¿no? Dicen borrón y cuenta nueva, yo le digo burrón y cuenta nueva, porque sí, pues es injusto que la gente, ¿sí? Tenga que volver como a iniciar porque vendieron la cartera. Entonces, hay que checar todos esos puntos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas. Más que nada la pregunta que comentábamos aquí entre mi compañero y yo. Cuando a ti te dan un crédito, te llega una tarjeta, parece que te llega una llave del mundo, ¿verdad? Me refiero en el aspecto de que, lo que comentabas, ¿no? De que a gastar y demás. Bueno, ¿qué tanta corresponsabilidad tiene en este caso una institución financiera en crecer el crédito de forma exorbitante? Porque hay gente que tiene una cierta capacidad financiera. Ya hablamos de que efectivamente es irresponsable la forma muchas veces de uno de llevarla. Claro. Pero la forma en que te dan crédito también es irresponsable. Completamente. Entonces, el día de mañana que tú no puedes hacer el pago respectivo, o que ya de plano estás, como tú dices, no abriendo un hoyo y cerrando otro, ¿qué pasa con esa gente? O sea, ¿hay responsabilidad por parte de la institución? Porque definitivamente hay gente que tiene una capacidad, no sé, 10, 15 mil pesos, voy poniendo algo, y le dan créditos por 150 mil, y dices, bueno, no puede ser. Porque el banco sigue y sigue vendiendo dinero, obviamente. pero también en ese aspecto yo creo que tiene que haber un límite, ¿no? Un límite en cuanto a responsabilidad de uno y responsabilidad del banco. Y hay gente que está muy atorada. ¿Y qué tanto? Es una segunda pregunta, pero creo que va muy encaminada en todo esto. ¿Qué tanto tiene como consecuencia el no pago? Porque toda la gente tiene un miedo de la patada, de que le lleguen a embargar o cosas por el estilo. ¿Esto puede tener, puede ser la consecuencia? Bueno, mira, en cuanto a la primera pregunta, antiguamente, y eso ya no es ya no está permitido, y no sé si tú lo recuerdes, se dan casos todavía en que yo ganaba, no sé, 8,000 pesos. Y llegué a y había personas que tenían créditos en su tarjeta de 400,000 pesos. Se podía ir a comprar un automóvil. Bueno, actualmente eso está prohibido, de que a mí, sí, me incrementen el límite de la suma, de mi línea de crédito sin mi permiso. Claro que ahí también depende del usuario. Es decir, oye, ¿yo para qué quiero 400,000 pesos si gano 8,000 pesos? Sí, entonces, antes sí era responsable completamente la institución, ahora en este caso ya no. Sí hay casos, sí, no quiero decir que no, que hay instituciones que como que dieron por entendido que tú aceptabas, porque ahora hasta en el teléfono te llega, ¿quieres un incremento de tu línea de crédito? Contesta, ¿no? A lo mejor se te va. Pero sí es importante que si tú no estás conforme con tu línea de crédito, la puedas disminuir en cualquier momento que tú quieras, siempre y cuando no debas. O sea, si es los 400,000 pesos, pues a decir, pues no, sí, o sea, definitivamente no. No te voy a permitir comprar más, pero pues, sorry, primero págame, ¿no? Pero sí, eso está prohibido. La institución tiene que preguntarte, ¿sí?, para ver qué es lo que se sucede. Ahora, en el caso de que tú no pagues, bueno, pues también depende de las cantidades, porque también los bancos, no creas que van a utilizar todo el dinero si debes 19,000, 18,000 pesos en irte a embargar. Sí se puede dar la posibilidad, pero ojo, tiene que pasar por varias instancias antes de que te puedan embargar. Y lo que estaba sucediendo es que los despachos de cobranzas te enviaban una carta de alguna manera falsificada, y tú checabas y, no, pues mañana me embargan, ¿no? Y a esas cosas no funcionan. De hecho, la reforma financiera sí ha eliminado, y si alguna institución, porque estos despachos de cobranza trabajan para la institución, no multo al despacho de cobranza, yo multo a la institución y la sanciono. Entonces, sí puede traer consecuencias al final una deuda, por supuesto, sí, sí pudiera haber un embargo, desde luego, pero no es una cosa que se lleve de la noche a la mañana. Y algo que debe quedar bien claro, sí, mientras no sea un fraude realmente, que por deudas financieras mercantiles, nadie te puede meter a la cárcel, ¿ok? No hay cárcel. Eso es bien importante que lo tomen en consideración, pero me amenazan a veces de que me van a meter a la cárcel. Eso no es cierto. Si no es lo mismo que yo falsifique un cheque, sí, que entonces en ese caso es algo diferente, a que yo no te haya pagado. Entonces, ¿qué hacen las instituciones? Las instituciones no son tontas, no quieren gastar dinero, y lo que hacen es tratar de llegar a un acuerdo con el usuario. ¿Por qué? Porque primero, tú haces el análisis de todo lo que has pagado y le has pagado a la institución. Dice, pues la institución, no creas que la quita es porque te quieran muchísimo, sino porque tú has pagado muchísimo dinero durante muchísimo tiempo. Entonces sí se va quebranto, pero pues te dicen, oye, pues me debías 40,000, pues dame 20, ¿no? Y ahí muere. Pero ¿cuánto le has pagado? A lo mejor ya le pagaste 100,000 pesos. Sí, entonces quebranto entre comillas también, ¿no? Y lo que decían era muy cierto, es siempre que ofrezcan una quita, que te la manden por escrito, ¿sí? Y si es una institución y está hablando el despacho de cobranza, que venga a nombre de la institución y verifica siempre que efectivamente la institución lo esté enviando. Me llega mi quita y entonces ahora sí depositamos. Y entonces, como dicen, hay argumentos para poderse presentar a Condusef y obligar a la institución a respetar esa parte. Pero sí, efectivamente, pero se ha solucionado ese problema, ¿no? El problema es cuando, y a lo mejor también pudiera ir en ese sentido, que la deuda va creciendo y aunque no tenga el límite, no me van a aumentar el límite, pero si yo tenía un límite de 6,000, a lo mejor mi deuda en esa tarjeta es de 60,000. Y no es que tenga más límite de crédito, simplemente es lo que se ha ido acumulando con el tiempo de que yo no he ido pagando. Entonces, sí tengan mucho cuidado en eso, traten de ser totaleros, de pagar toda la cantidad que gastan mensualmente. Es un excelente instrumento, me puede sacar de muchas emergencias, la puedo utilizar en el extranjero, pero siempre tiene que estar respaldado, sí, con el dinero que yo puedo pagar, sí. Y yo creo que ese es uno de los factores más importantes de la educación financiera, sí. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, actuario Jesús David Chávez. Cerraríamos su participación. Gracias.